andaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo y conocieran a su nieto. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante de Radio Urbana, Otra Guatemala Ya y del equipo del Observador. Y hoy me acompaña Neftalí López. Bienvenido, Neftalí, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Neftalí es integrante del equipo de CODECA. Y ahora vamos a hablar de una cosa, no solo que es CODECA, sino de toda la problemática del sector eléctrico, de la prestación del servicio de energía en Guatemala, y una propuesta que CODECA ha lanzado que es muy retadora: la nacionalización de la energía eléctrica. Así que, Neftalí, gracias, bienvenido. Y por favor, iniciamos con esto. Primero que nos expliques qué es CODECA, y luego vamos a hablar de esa problemática del sector eléctrico. Cuéntanos qué es CODECA. Muy bien. CODECA es el Comité de Desarrollo Campesino. Es una organización que lucha por los derechos humanos, los derechos al acceso a los servicios públicos como salud, educación, energía, agua, tierra, etcétera. También en todo el tema agrario estamos luchando por tener acceso a las tierras, a financiamiento, asesoría técnica y también sobre una propuesta de soberanía alimentaria. CODECA funciona tenemos estructura organizativa en 20 departamentos, aproximadamente alrededor de más de 210 municipios y aproximadamente estamos en 600 comunidades. Entonces, CODECA en los últimos años ha venido experimentando un crecimiento y un desarrollo político organizativo que le ha permitido pues empezar a posicionar temas de carácter estructural que estamos en la mejor disposición para poder hacerlo. Excelente. El tema que nos ocupa hoy es un problema complejísimo. Guatemala está ahorita en un momento en que se presenta una crisis en el sector eléctrico, subsector eléctrico, especialmente lo que hablamos de la prestación del servicio de electricidad a la población. ¿Qué sucede? A partir de que entran las políticas neoliberales y especialmente con el gobierno de Arzú, se privatiza la prestación del servicio a nivel de la energía rural y entran las empresas españolas, inicialmente de OXXO, Unión Fenosa, ahora es Energuate. Pero el grave problema es que la tarifa de prestación de servicio de energía eléctrica para las personas del área rural llega hasta a veces hasta quintuplicar el precio de lo que se tenía antes con la empresa eléctrica. En el área urbana todavía la mayoría recibimos la energía de la empresa eléctrica, pero en este año se habló de la reducción de la tarifa social, por lo tanto hay un incremento al precio de la electricidad. Además, las 340 municipalidades tienen una histórica deuda del alumbrado público que es impagable y que ya dijo el Congreso o la Corte de Constitucionalidad que es ilegal ese cobro. Sin embargo, las municipalidades tienen un grave conflicto, no tienen dinero para pagar y Energuate está chantajeándolas fundamentalmente. Y es un chantaje que es una cosa terrible y el Estado no responde para resolver esta problemática. Pero sobre todo hay una cosa más profunda. A partir de la reconversión de la matriz energética planteada igual en el gobierno de Berché, en la cual entra el plan de competitividad, ahora metido en el plan CATUM, que se va ligado al CEPA, que es el Sistema de Interconexión Energética de Centroamérica y Panamá, y ahora en el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Guatemala es vista como un proveedor de energía para Centroamérica, a través de hidroeléctricas, terriblemente a través de carbón mineral que es traído de Colombia, que es altamente contaminante, y algunas plantas de producción eólica, que hay 6 en la costa sur que están ya comenzando, y otras formas. Pero lo más preocupante es que estamos planteando construcción de hidroeléctricas sin consulta a las comunidades y con los altos impactos que tiene debido a ríos, de contaminación, de despojo y desalojo de población, y cuando la población que vive en el área rural, la mayoría no tiene aún electricidad. Y recordamos el caso de Chixoy. La gente que vive en Chixoy, en Rabinal, no tiene electricidad y vive abajo o cerca de la principal hidroeléctrica que le presta energía, sobre todo a la ciudad capital. Entonces, Neftalí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo analizan ustedes el problema de la energía eléctrica y para quién está este servicio, a quién beneficia y cuáles son estas propuestas de reconversión de esa matriz? Muy bien. Yo quisiera empezar a plantear como una especie de premisas en relación a la problemática de los servicios de electricidad. Esa es una visión que nosotros tenemos y que en buena medida pues se refleja en nuestros planteamientos. La primera, nosotros vemos cómo las instituciones financieras internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron una política al gobierno de privatización y que esta política de privatización que ha seguido los gobiernos al pie de la letra, en este caso tenés mucha razón cuando mencionás el gobierno de Arzú, que es cuando comienza este proceso, para nosotros ha sido la causa fundamental de la conflictividad, porque este negocio obedece a intereses economicistas del empresariado transnacional. La segunda cosa es que el Estado viola el derecho a la energía eléctrica. Todos sabemos de que la Constitución política reza de que se deben de garantizar los servicios públicos hacia las comunidades. El otro aspecto es que la respuesta del Estado ha sido de persecución, de criminalización y de judicialización de la resistencia, de las luchas de las comunidades y de nuestros defensores de los derechos humanos. Exacto. Esto, por ejemplo, recordamos que comenzó con la gente de Frena en San Marcos. Claro. Que claro. Fueron los primeros que comenzaron con el proceso de desconectarse ante el abuso de la tarifa. O sea, no fue Codeca solamente, para no pensar que Codeca es la única instancia, sino que han habido varios movimientos comunitarios de resistencia. Sí. En ese sentido, nosotros, la premisa que tenemos es de que la energía eléctrica es un bien público. Exacto. Es el motor del desarrollo del país. Ajá. Y constituye un derecho fundamental para las comunidades. Exacto. Mas no los empresarios lo ven como una mercancía susceptible de negocio, y por ello es que nosotros lo que estamos proponiendo es que la energía eléctrica se nacionalice. Entonces, ¿por qué estas cuatro premisas hemos venido planteando? Algunos estudios relacionados con la industria energética, pudimos darnos cuenta cómo la industria energética, su matriz fue desestructurada. Ajá. Por ejemplo, se desestructuró o se separó la generación, el transporte y la distribución y la comercialización. Cuando dices que se desestructuró, ¿significa que en el Estado se fragmentó en distintas instituciones? Así es. ¿Y que mucho de esto fue concesionado al sector privado? Sí, y entonces aquí aparece un tema crucial, que es el tema de la distribución. Mm. ¿Y por qué la distribución se convierte en un elemento clave? Esto por cuanto la empresa Unión Fenosa, que es la que es beneficiada con esa concesión. ¿La española? La española. Esta empresa utiliza toda la infraestructura instalada que ha sido construida con los recursos de los guatemaltecos y aprovecha toda esa red de distribución para venderle al consumidor final el servicio de energía. Ajá. Y ahí es donde está el gran negocio al cual nosotros hablamos. Entonces, pero también previo a eso, más o menos en la década de los 80, a mediados de esa década, se inicia un proceso de desestímulo de la inversión que debería hacer el Estado en proyectos de generación. Es decir que, pese a que el Estado estaba controlado por el Ejército en ese tiempo, se frena la construcción de esos grandes proyectos hidroeléctricos y los que se potencian ya habían empezado anteriormente. Entonces, pero el proceso de privatización inicia en 1998, casualmente con la llegada de Arzú al poder. Claro. Y ellos empiezan toda esa parte donde le conceden lo más estratégico, que es la distribución, a esta empresa Unión Fenosa, la cual, como decíamos, aprovecha toda la infraestructura y, por supuesto, que lo convierten en un negocio bastante increíble. Incluso, esto dio origen al conflicto social. Claro. Entonces, por eso es que nosotros afirmamos de que la privatización da origen a la conflictividad comunitaria en relación a la falta de esto. Porque estamos hablando que al privatizar, entonces hay una elevación de la tarifa. Claro. Y por lo tanto, ¿qué hace la gente? Cuando tú pagabas, por ejemplo, 50 quetzales, 20 quetzales de la energía eléctrica y de repente te llega una factura por 500 o 700 claro. quetzales. Sí. Yo me he encontrado, por ejemplo, yo vivo en la ciudad capital, en mi casa, que estoy ahora, digamos, antes que tenía más familia, pagaba 300 quetzales porque mi madre usaba la tele todo el día. Ahora que mi madre no está, por ejemplo, yo pago como 50, 60 quetzales y uso calentador, uso refrigeradora, uso lavadora, y cuando he ido a las comunidades me cuentan que con menos aparatos eléctricos que los que yo tengo, la gente está pagando 500, 700 quetzales de energía eléctrica. Cuando estamos hablando de la población rural más pobre, la mayoría indígena y en alta exclusión, estamos hablando de una injusticia social terrible. ¿Cómo no va a generar que la gente se levante y defienda sus derechos? Sí, por supuesto. Siguiendo un poco con el hilo conductor de esa injusticia social producto de la privatización, por ejemplo, me gustaría comentar cómo es que empieza el descontento, el malestar de los usuarios de los servicios y se inicia una serie de abusos de parte de OXXA y de ORSA de Unión y Unión Fenosa, que son las, digamos, empresas representadas en las áreas rurales. Tenés mucha razón, porque uno de los grandes problemas son los cobros indebidos. Así es. Por ejemplo, hay cosas que cobran que no corresponden en realidad a un tema de consumo. Cobros exagerados, las facturas muy altas. Claro. Y donde la gente en realidad, hay comunidades, hay casas donde la gente si mucho tiene es un radio, tiene 13 bombillos o focos, uh-huh. Tiene más que... posiblemente si a para lo cargar sumo el celular. Llegan al televisor, pero no tienen más, no tienen ni refrigeradora, no tienen lavadora, ni y a lo sumo, entonces también es ese tema de cosas, de artefactos básicos que tiene la gente. La empresa asumió una estrategia de cambio de contadores. Ajá. Pero que también iba incorporado contadores que eran alterados de la tarifa. Alterados. Entonces, exacto. Eso, digamos, el contador lo que hace es que eleva los costos de la tarifa y donde, pues, por supuesto, son personas muy humildes, personas de escasos recursos, es la población que se encuentra en pobreza extrema. Exacto. Y eso es lo injusto y por eso es que nosotros hemos venido desarrollando un proceso de lucha, del cual voy a hablar más adelante, pero que entonces esta gente se ve presionada, la empresa presiona para que la gente pague sus facturas y en algunos casos inclusive han ido a presionar a la gente para que venda sus propiedades, que venda sus gallinas, imagínate, sus animalitos, sus terrenos, para que puedan ajustar para pagar el servicio. Imagínate esto. Vamos a seguir profundizando esta reflexión, especialmente lo que implica para la población rural tener este tipo de cobros. ¿Y por qué entonces estamos hablando de un sistema

Imagínate. Mejorar la calidad del servicio. Wow. Y ampliar la cobertura. Y fue todo lo contrario. Y ninguna de esas tres ha sido efectivas para beneficio de las comunidades. En principio, hay muchas familias que no tienen acceso a la energía eléctrica. Segundo, en el tema del servicio, la calidad ha sido pésima. Ajá. Por ejemplo, se producen apagones que duran a veces más de 12 horas, a Exacto. veces hasta un día. En algunos lugares, previo aviso, muchos. Y por supuesto que sin previo aviso. En algunos casos se queman transformadores, la empresa no los repara inmediatamente, las comunidades entonces quedan sin servicio. Esto genera problemas que de gente en algunas áreas donde en sus refrigeradoras y por climas calurosos se descomponen sus artículos de primera necesidad, claro. lo que es de su comida. Los que en otros tiendas. Casos, por ejemplo, la gente tiene, si tiene televisor, se les queman sus televisores, sus radios se queman. La refri. Todos los aparatos claro. eléctricos sufren daños. Entonces, todo esto ha venido a generar un descontento porque además, déjame solo decirte algo. Un problema básico de la falta de electricidad es inseguridad para la vida de mujeres. Porque y de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Lugares oscuros significan riesgos, por ejemplo, para violaciones, para asaltos y para problemas de violencia en general. Entonces, estamos sí, hablando de un problema múltiple. Claro. Sí. Entonces, todos estos problemas que nosotros hemos visto, a quienes afectan más son a las mujeres, Exacto. por supuesto. Porque las mujeres, por ese rol patriarcal y tradicional, Ajá. entonces ellas pasan mucho tiempo en su casa y ellos son las más afectadas, y, al igual que los niños claro. De las comunidades. En esto, lo más increíble es que la empresa no asume las quejas que sistemáticamente se presentan. La empresa nada más dice que va a atender la necesidad o el problema y en efecto no ocurre eso. Lo terrible de esto es que el mal servicio es una constante y la empresa no ha realizado ni una sola inversión. Wow. Quiere decir que ellos únicamente algo así como al estilo del asadón, solo para adentro y nada para afuera. Increíble. Entonces, frente a todas estas cosas, es que el malestar se ha generalizado. Y esto quisiéramos también complejizarlo con otro fenómeno. La instalación de las torres y los cables de alta tensión para los 5 anillos de interconexión energética, que son los que conectarían las hidroeléctricas, que la mayoría ahora están siendo privatizadoras, por ejemplo, los Gutiérrez Bosch, etcétera, y que fueron instaladas sin pedir permiso en terrenos privados de población rural, campesina, indígena, y que ponen en peligro también su salud con estos cables de alta tensión uh-huh. y que la gente está resistiendo. Entonces resisten en contra de las altas tarifas, en contra del mal servicio, pero también de la instalación de estas torres y el cableado. Así y sin es. Consulta y sin permiso. En efecto, eso que estás planteando, además hay que sumarle el agravante de que se han apropiado de nacientes de agua, de ríos, Exacto. los desvían para hacer generación en pequeñas generadoras de electricidad. Y entonces todo eso se ha convertido en un problema que al final, con los problemas de agua que hay y los ríos que se vienen secando, entonces empiezan a generar y ellos están buscando otras alternativas. Ah, y recordamos, perdón, que los cañeros, los ingenios, producen con pero su bagazo a costa de la contaminación sí, ambiental. Pero no solo eso, sino que la energía eléctrica que producen los ingenios la venden al Estado, al INDE, más cara. Que las hidroeléctricas nacionales. Exactamente. Y se la compran. Entonces, ahí es donde nosotros, por eso decíamos al inicio, de que esa es una alianza perversa Exacto. entre el Estado o quienes dirigen el Estado empresariado, tanto nacional como transnacional. Estos elementos que estamos hablando nosotros son preocupantes porque además la empresa entonces aduce que no tiene mayor responsabilidad en esto. Y por supuesto, estás hablando de Nerguate. Claro, estoy hablando de Unión Fenosa en su momento, después de Actis y ahora Nerguate. Exacto. Entonces, que también ahí hay que analizar eso. Porque ¿cómo es posible que un bien público se lo trasladen las empresas como que si fuera un artículo básico o pequeño o una mercancía que se la pueden transferir cuando a ellos les dé la gana y siendo un bien público? Ese es un tema que nosotros le hemos solicitado a la PGN que lo investigue, ¿verdad? Entonces, pero siguiendo un poco con la dinámica, todos estos elementos las comunidades no han encontrado respuesta del Estado. Por ejemplo, fíjate que en el caso, por ejemplo, de la todo este malestar fue trasladado a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Es una institución del Estado que fue creada para atender los problemas de los usuarios. Tener la rectoría incluso. Exactamente, del sector eléctrico. Es el ente rector de los servicios eléctricos. Claro. Lo terrible de esto es que esa empresa está a favor de los intereses de la de empresariales, las empresas nacionales, seguramente. Claro. Y deja de lado todas las manifestaciones de inconformidad de los usuarios, y que en este caso son más afectados los usuarios de las comunidades. Y aquí hay un tema que nos parece a nosotros fundamental. A Codeca la acusa de hurtar o robar luz. Ajá. Y nosotros queremos... Por el tema de la desconexión. Exactamente, pero nosotros queremos explicarle... Perfecto. ...a la ciudadanía por qué es que la gente se desconectó. Ajá. Todos estos aspectos que hemos venido mencionando a lo largo del programa se han traducido en descontento y malestar. Por supuesto. Entonces, las comunidades tomaron acciones. Una de ellas fue hacer un levantamiento de firmas para rechazar a estas empresas que nos dan un mal servicio y que nos cobran mucho. Claro. Se recolectaron alrededor de 100,000 firmas. Wow. En una alianza que se hizo entre organizaciones sociales y comunitarias. Y esas 100 firmas se presentaron al Congreso y nada pasó. Ya. Estas firmas fueron de población de todo el país. De todo el país. Imagino. Ajá. Incluyendo el área urbana. Perfecto. Entonces, al no encontrar respuestas, la gente empezó a tomar acciones. Sí. Pero también la respuesta del Estado en alianza con el gobierno fue de represión. Claro. A las comunidades, al no pagar porque no tenían dinero, entonces llegaban los técnicos de la empresa, iban y les cortaban la luz, como decimos en las comunidades. Sí, supimos de eso, claro. Entonces, la gente necesitando el servicio, pero no teniendo dinero para pagar, entonces empezaron a conectarse directamente. Directamente. Pero además... El tema es que cuando las comunidades empezaron a manifestarse, empezó la represión. Claro. Por ejemplo, a partir más o menos desde el año 2000 algo, 2003, 2005, han habido usuarios que en sus manifestaciones, en sus movilizaciones, han perdido la vida. Tenemos terrible. Alrededor más o menos de unos de 8 a 10 usuarios que han sido muertos inclusive en ese tipo de actividades. ¡Qué terrible! Y este es un papel que tiene la empresa. Ahora... Y esos casos han quedado en impunidad, imagino. Exactamente. Y entonces, cuando las comunidades empiezan a conectarse, porque la otra cosa era de que se quemaban los transformadores, no llegaban, las comunidades recolectaban dinero entre para todos, comprarle. Y ellos compraban los transformadores y le pagaban a algún técnico para que hiciera el servicio y entonces seguir conectados y con el servicio. Aquí ha pasado cosas interesantes. Por ejemplo, la empresa se ha dado el lujo, ¿sí? Se ha dado el lujo de pedirle a los alcaldes que vayan a hacer el cobro de la energía. Han utilizado a los COCODES y a los alcaldes auxiliares, y a los comunitarios, alcaldes auxiliares, qué abuso, para que ellos sigan tengan el control y que ellos además monitoreen y verifiquen quién se conecta directamente. Imagínate, eso casi es una práctica como contrainsurgente. Eso pasaba en la época del conflicto, en que se utilizaba a las autoridades locales como para controlar a la población. Entonces, qué terrible. Por supuesto, y eso dio origen entonces a la resistencia. Por supuesto, lógico. Entonces nosotros hasta el 2014 más o menos teníamos contabilizados de que hay 150,000 ¿sí? Familias que están conectadas directamente. Wow. Y entonces, por supuesto que también sabemos de que hay gente que en nombre de CODECA hace otras cosas. Eso es imposible con o sea, el río ya, revuelto ya ganancia no hay control pescadores, de esas cosas. Claro. Pero aquí el tema de fondo es que el Estado, lejos de darle respuesta a esa conflictividad, ha contribuido en agudizar la conflictividad. Exacto. Al no dar respuestas a las demandas de la población. Claro, y por ejemplo, una de las respuestas del Estado y del gobierno en turno fue la creación de una fiscalía de delitos por hurto de fluidos. Y eso no es más ni menos que para perseguir. Eso fue en el gobierno del Patriota, ¿verdad? Ese fue, se generó en el gobierno de Colón, pero de Colón se hizo efectiva y con la hazaña del caso, porque el gobierno de Patriota declaró públicamente que CODECA era la organización enemiga número uno del Estado. Increíble. Entonces, como podrás escuchar y conocer, todas estas cosas han venido agudizando la conflictividad en las comunidades. Supuesto. Nosotros hemos dicho que esto, este fenómeno de conflictividad puede generar en una bomba de tiempo, porque en realidad no se atiende de parte del Estado esta problemática. Claro. Además, esto, como podemos darnos cuenta, tiene consecuencias nefastas para la población. Así es. Entonces, las comunidades están dispuestas a seguir la... Cuando te mencionaba el dato de estas 150,000 familias, eso creemos que a este año ha crecido. Ha crecido. Por supuesto que la empresa busca, hace sus propios mecanismos para poder superar los problemas de rentabilidad. Claro. Pero entonces, cuando la lucha social empieza frente a una empresa, la empresa toma formas y, por ejemplo, decide vender a otra empresa. Wow. Por eso es que en los últimos años Energuate es la que tiene eso. Pero si nosotros hacemos un repaso... Y el Estado no ausente de su papel rector. Claro. De un servicio que es estratégico. Si nos damos cuenta, cuando el Estado le vende o privatiza, el costo es de 101 millón de dólares. Unión Fenosa le vende a Actis en casi 450 millones de dólares. ¡Guau! Wow, ¡qué ganancia y qué lucro! Sin haber invertido nada. Sin haber invertido un solo cinco, porque entonces toda la infraestructura es desarrollada o es instalada por el INDE. Por el INDE del Estado. Es el Estado. Y el Estado lo mantenemos nosotros. Claro. Entonces, esa lógica no va con nosotros. Por supuesto. Y entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo cómo el Estado en los últimos años ha empezado un proceso de persecución, de acoso, de criminalización y de judicialización de nuestros líderes que nosotros le hemos denominado defensores de los derechos humanos. Y lo son, de hecho. Y de hecho lo son. De hecho. Yo recuerdo, quiero contar una anécdota. El año pasado estuve en la región Ixil y escuchaba a un líder de las de la población Ixil que decía que él tuvo que ir a hablar con otro habitante Ixil que era trabajador de Energuate y que le cortó la electricidad a él y le dijo: vos sos Ixil, yo soy Ixil y vos estás sirviendo a esa empresa que está ahorcando al pueblo Ixil. ¿De qué lado vas a estar? Y fue un diálogo interesante porque estaban construyendo desde la identidad del pueblo Ixil lo que implicaba estar, no estamos hablando de delitos, porque aquí habría que preguntar, ¿qué delito es primero? Cuando la Constitución garantiza el bien común de la persona humana, la vida y el bienestar. Cuando estamos hablando del sentido incluso social que tiene nuestra Constitución y que tiene que estar el Estado. Entonces aquí habría que preguntar, que fue primero, si el huevo o la gallina, en el sentido de quién genera los principales delitos. Pero aquí lo que sí pude observar, y es algo que te voy a preguntar en el siguiente segmento, Neftalí, que lo pude ver en la región Ixil. Cuando el pueblo Ixil decía, constituyendo su identidad como pueblo y demandándole un Ixil a otro Ixil, que tomara una posición si iba a estar desde el lado de indígena Ixil, en la construcción de un sentido de pueblo o nación, o del lado de la empresa. Porque Codeca no solo ha planteado la nacionalización de la energía, que sería algo estratégico y que tú nos vas a ampliar. Sí. Codeca va más allá y habla de la fundación o refundación de un Estado plurinacional. Y esto incluye no solo la nacionalización de un servicio estratégico como la energía eléctrica, sino el cambio, transformación del modelo de desarrollo del Estado de Guatemala. Así vamos es. A volver a esto en el próximo segmento, ¿te parece? Me parece. Perfecto, entonces gracias y volvemos. Recuerde que estamos en www.laurbanaradio.com y que nuestros programas los encuentra en el Archivo Internacional de Internet de UNESCO en www.archive.org. David es siempre, gracias por los controles y además muy disciplinado en colgar nuestros programas, así que ahí lo encontrará con la referencia del programa ¿Qué Ondas con Guate? Y Carmen Reina. Muchas gracias y volvemos. nuestro hogar. Hay que cuidar nuestra vida por los niños que vendrán. Flores, hormigas, ballenas, todos perdieron. Industrias, banderas, todos sin ver más allá. Hay que salvar el planeta. Hay que salvar nuestro hogar. Buenas noches, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Neftalí López de Codeca. Neftalí, tú hablabas que una de las cosas más crueles de toda esta problemática vinculada a el conflicto del sector eléctrico en Guatemala, que ha sido prácticamente privatizado, ha sido la criminalización al liderazgo social, a estos defensores y defensoras de derechos humanos que en las comunidades han resistido ante los abusos de los cobros indebidos de la energía eléctrica y han sido acusados, han sido llevados a tribunales, muchos están en la cárcel, otros han sido asesinados. Cuéntanos de los casos que ustedes tienen registrados. Sí. Voy a hacer un poquito de historia de manera breve. Desde que empieza el conflicto hasta el 2012, ¿sí?, hay 17 personas asesinadas. Wow. Que considerábamos que son personas en resistencia. Sí. La mayoría de ellos fueron muertos en procesos de movilización de la protesta por los abusos. Hemos contabilizado hasta ese año del 2012, 220 heridos, agredidos. Wow. En las movilizaciones. Teníamos 97 encarcelados y 7 secuestros. Wow. Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos venido, y a raíz del funcionamiento más estricto que le dio el Partido Patriota a esta fiscalía, que es la Fiscalía de Delito contra el robo de fluidos, entonces se ha acelerado los procesos de criminalización. Ajá. Por ejemplo, actualmente solo en la región de las Verapaces hay 200 compañeros y compañeras que están siendo criminalizados. Wow. Algunos ya están en procesos de juicios, otros están siendo citados y otros están siendo personas perseguidas, ¿no? Un caso que nos parece relevante es el mismo caso de nuestro coordinador general, compañero Mauro Bay. El compañero andaba en el trabajo de organización y fue capturado en Huehuetenango. Vaya. Una captura ilegal, una captura que se realizó a través de un cocode. Utilizando al cocode. No a la fuerza pública, En ningún momento fue la fuerza pública, después es trasladado a la policía por los mismos representantes del COCODE e inmediatamente estaban presentes los abogados de Nerguate. Wow. Mauro estuvo preso alrededor de 3 meses y medio. La lucha legal que se hizo consiguió no le encontraran, no le probaran ningún delito. Claro. El delito a él era... ¿De qué delito lo acusaban exactamente? Precisamente Cuéntanos. De que él, digamos, él era el principal, que estaba robando luz. Wow. En el juicio que tenía el abogado Francisco Sandoval, que fue el que llevó a cabo el juicio, él preguntó que si lo habían agarrado con instrumentos, con herramientas, que estaba desconectándose, que si estaba subido en un poste de luz y todo eso, pareciera algo gracioso, claro, pero irrisorio. Esa fue la forma como construyeron el delito. Sí, pues. Sin embargo, este delito fue complicado, malicioso, digamos que fue malicioso, y por supuesto, nosotros lo que creemos que en ese delito, el juez y el fiscal, que estaban notablemente a favor de la empresa, Energuate, entonces, al no encontrar las pruebas, pues le dejaron un delito, uh-huh, el cual todavía está en proceso y tiene que ser resuelto. Pero según el abogado dice, es un delito inventado, ese delito no existe en Guatemala y por lo tanto, sí, pero mientras tanto, digamos, está en proceso. Está la criminalización. Y aquí en este caso, porque ha sucedido también con otros que se llaman presos políticos, porque es realmente un debate político entre una política del Estado de criminalizar a los defensores y defensoras que luchan en contra de la imposición de hidroeléctricas por defensa del territorio en temas de minería, ahora con el tema del servicio de la electricidad. Es una política de Estado a favor empresas. Pero ahora cuéntanos entonces la esencia de la propuesta de Codeca. Ustedes hablan de la nacionalización, sí, de la energía eléctrica. Cuéntanos, por favor. En principio, hemos instalado, ajá, una mesa donde hemos solicitado la presencia de funcionarios de alto nivel, ajá, que tengan y que atiendan el problema. O sea, una mesa de diálogo con el Estado. Con el Estado. Uh-huh. Y cuando decimos el Estado, estamos solicitando que esté el ministro de Gobernación, estamos solicitando que esté la fiscal general, ajá, que esté la presidencia de la Corte, porque nosotros queremos elevar ese conflicto a su más máximo alto nivel. Ahora, y también hay gente vinculada, imagino, al INDE, al... Sí, tienen que estar Consejo instancias, Nacional inclusive hasta los mismos derechos humanos. Exacto. ¿Por qué razón? Precisamente por lo que tú decías. Eso nosotros lo consideramos como una política de Estado que, uh-huh, en alianza con el empresariado, claro, busca criminalizar y judicializar la lucha de nuestros defensores de los derechos humanos. Claro. Y por supuesto, Codeca, como es la que ha venido generando ese papel de interlocutora de las comunidades y además representando a las comunidades, entonces por supuesto está en el ojo del huracán. Pero Codeca entonces lanza la propuesta, diría yo, más retadora, es que el Estado recupere el control, sí, de las empresas, o sea, la nacionalización. Estamos hablando entonces el Estado tendría que comprar o expropiar esa prestación del servicio, especialmente la energía rural. Esa es una discusión porque puede ser expropiación o puede ser compra, ¿verdad? Ese tema es más complejo, pero... Claro, está en debate, imagino. Exactamente, y nosotros lo estamos discutiendo. Y lo tenemos que llevar a la discusión, a la mesa, a este alto nivel de discusión. Ah, sin embargo, aquí hay algo que nos parece a nosotros muy importante. Cuando decíamos en la premisa que la energía es el motor del país, ajá, ¿cómo queremos que nuestras comunidades se desarrollen si no tienen acceso a la energía? Por supuesto, el programa de prestación de energía rural, el PERT, es el más rezagado. Y no funciona. Uh-huh. Entonces, para nosotros ese el tema de la nacionalización es un tema de estrategia para poder desarrollar a nuestras comunidades. Exacto. Además, por eso decíamos que considerábamos, que consideramos y concebimos que es un derecho. Así es. Ahora, entonces, pero ese tema es un tema concreto de nuestra propuesta, de nuestra agenda política. Ajá. Nosotros vamos más allá de eso. ¿Hacia dónde van? Nosotros vamos con nuestra propuesta a la construcción de un nuevo contrato social. Ajá. ¿De un nuevo Estado estás hablando entonces? De un contrato social, de una nueva sociedad para el buen vivir. Uh-huh. Eso es como nuestra máxima aspiración. Pero para ello nosotros necesitamos un Estado. Exacto. Distinto, un Estado diferente, un Estado que en realidad tome en consideración las necesidades de las comunidades. Y por eso es que a ese proceso nosotros le hemos denominado refundación del Estado. Exacto. Plurinacional. El sujeto debe de ser plurinacional. Que incluye pueblos originarios, pues, me imagino el pueblo mestizo también, el pueblo xinca, garífuna. Los cuatro pueblos. Exacto. Y ahí nosotros creemos importante, y eso está claro, y nuestra propuesta va porque va. Ajá. Y ahí hemos fijado una postura. No vamos a permitir que los ricos de siempre, que la clase política corrupta, ajá, quiera hacer ese proceso. Exacto. Y en eso también tenemos otro gran reto. Ajá. Ese reto se llama la construcción de una asamblea constituyente plurinacional y popular. ¿Qué queremos decir nosotros con eso? Que no estás hablando de la que la convoque este congreso corrupto, ¿verdad? No. Cuando nosotros estamos hablando, ni tampoco. Así como no queremos que la hagan estos corruptos, esta clase política corrupta, ajá, tampoco queremos que lo haga, por ejemplo, el CACIF, o que lo haga Serrano Elías con su combo, que alrededor de eso, ellos lo que están haciendo es... Es una perversión. Exactamente, generar confusión, pero por supuesto que nosotros hemos ignorado, porque ¿para qué discutir ese tema de exacto, ellos? De hecho, queremos recordar que la propuesta de refundación viene de los pueblos del sur de América, quienes fueron construyendo desde Ecuador, desde Bolivia, Perú, propuestas de transformación desde los pueblos originarios. Así y que es. Llevaron, por ejemplo, a Evo Morales, a lo que fue en la Constitución de Ecuador, sí, el tener el buen vivir. Entonces, de ahí viene. Lo que haga Serrano Elías y los militares, dejémoslo como en un chiste barato que no va a tener ningún sentido. Definitivamente. Volvamos a las propuestas de los pueblos como CODECA. Y entonces, la otra propuesta, que es un reto, ajá, y que nosotros lo hemos venido compartiendo, es la creación de nuestro instrumento político. ¿A qué le llamas a eso? Eso no es más ni menos que un movimiento social articulado. Ajá. Y aquí es donde estamos en esa línea, en esa dirección, y hemos tratado la manera de buscar niveles de articulación, ajá, compartir diálogos, intercambios, para poder buscar aquellos elementos que nos permitan articularnos no solo con los pueblos indígenas, sino precisamente con la ciudadanía en el área urbana. Y aquí estamos, claro, hablando de los pueblos mestizos, de los pueblos que en realidad, pero aquí hay un reto crucial, que es cómo nos están viendo en el área urbana y cómo nosotros vemos al área urbana. ¿Y cómo nos articulamos los urbanos? Porque a partir de las movilizaciones de la plaza, claro, tuvimos una voz común, pero luego nos dispersamos, ¿verdad? Entonces hay varios colectivos, sí, que de hecho sí estaríamos interesados en reflexionar y en construirnos también, claro, como ciudadanos y sujetos políticos. Y por ello es que nosotros no nos hemos despojado de una serie de prejuicios, ajá, y CODECA se ha abierto al espectro de los movimientos, pero tenemos claro también de que estamos buscando los grupos afines. Claro, claro. Las, claro, organizaciones afines, los colectivos afines. Y en esa línea creo que va nuestro trabajo. A lo interno hemos desarrollado procesos de formación y, ajá, procesos de organización comunitaria. Así ahí es. Estamos trabajando fuerte, incansablemente, y creo que por ello es que CODECA en estos momentos, sin el ánimo de vanagloriarnos, es una organización que está haciendo la interlocución, ajá, de los temas, de los grandes temas, de las grandes necesidades de los pueblos originarios. Exacto. Que es la construcción de un Estado plurinacional, pero ustedes han hablado incluso de temas nodales como reforma agraria. Así es. Como nacionalización de la energía, como construcción de territorios de pueblos indígenas. De una u otra manera. El agua también es nuestra agenda estratégica. Uh-huh. Yo acabo de mencionar el instrumento político, la asamblea constituyente, acabo de mencionar la refundación del Estado plurinacional y la sociedad para el buen vivir. Exacto. O sea, como te podrás dar cuenta, es una agenda estratégica de largo plazo. Exacto. Pero en ese caminar tenemos ciertas paradas, uh-huh, y ciertas miradas acerca, por ejemplo, de la salud, ajá, de la educación. Bueno, ustedes coinciden en CENOC con varios de los sindicatos de salud, ¿no es, claro, cierto? Claro, ahí tenemos muy cercanos a nosotros, a los compañeros del sindicato del San Juan de Dios, un sindicato que se ha también transformado, tiene ahora una estructura nacional, está creciendo y empieza a tener estructura en todo el país. Y entonces estamos desarrollando un proyecto de salud comunitaria. Excelente. Estamos ya casi al cierre, Neftalí. Entonces, ahora compártanos un poco para la audiencia de Radio Urbana y las demás personas que bajen también nuestros programas. ¿Cuál es el mensaje central entonces que dirías desde CODECA hacia quienes nos escuchan? ¿Y cómo apoyar esta propuesta no solo de nacionalización de la energía, sino también de transformación de este Estado? Sí. Primero que nada, nosotros vamos a realizar una serie de actividades en el área urbana, porque queremos desmistificar y queremos eliminar esa satanización que han hecho de que CODECA se dedica al robo de luz, en principio. Claro, y muchos por ignorancia también. Por supuesto, y entonces nosotros queremos abrir, hacer algunos foros de intercambio, venir a hablar, traer algunos expertos. Buenísimo. Y ahí están invitados e invitados todos los que nos ven, nos escuchan. Excelente. En la radio urbana. También estamos invitando a otra Guatemala ya, estamos invitando a colectivos y queremos hacer una alianza porque este tema no es un tema, no es un problema únicamente de CODECA, es un problema de sociedad, es un problema de Estado. De todos y todas. El mensaje que nosotros queremos dejarles a todos los que nos ven y nos escuchan es que creemos firmemente de que Guatemala hoy por hoy tiene un reto, y ese reto es construir colectivamente, de manera conjunta, la sociedad que queremos a futuro. La reflexión es, ¿qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos? Exacto. ¿Qué tipo de Estado es el que nosotros vamos a dejar instaurado en este país? Así es. Nosotros, hay muchas generaciones, diversas generaciones, hay muchas juventudes organizadas en el movimiento, y nosotros pues hacemos un llamado a todos los jóvenes, a las mujeres, ¿sí? A los hombres que estén dispuestos a este reto, que sabemos que seguramente no tenemos la verdad absoluta, pero que tenemos algo muy importante, el derecho a soñar, y creemos que Guatemala, tenemos que darnos la oportunidad para construir una sociedad distinta. Así es. Son nuestros hijos, nuestros niños, nuestras mujeres, ¿sí? Nuestros ancianos, nuestras comunidades a las cuales CODECA se debe, y que no quede ninguna duda, CODECA está luchando firmemente porque creemos en lo que estamos haciendo. Exacto. Nuestra convicción es la refundación, y nuestros principios refundacionales están basados en la solidaridad, la unidad y la democracia participativa. Pues qué hermosas propuestas. Y también encuentro que esto coincide con otras propuestas que otros movimientos sociales están planteando. Así que ojalá se encuentren vasos comunicantes para que juntos y juntas logremos transformar Guatemala. Neftalí, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en este programa hoy. Perdón por la tos. Y gracias también a ustedes que nos han escuchado. Gracias, David, por estar en los controles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Dejamos abiertos los micrófonos de Radio Urbana para CODECA y para todas las propuestas. Y por supuesto que estaremos muy interesados en seguir este proceso que ustedes impulsan. Recuerde que encuentra este programa en nuestro link en internet, en nuestra fanpage www.urbanaradio.com, y además en el archivo universal de internet de UNESCO en www.archive.org. Gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias y muy amable a ustedes por la invitación. Gracias. Buenas noches. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero.